Ràdio Godella, 98.7. Español. ¿A que sí? Claro, sí, hombre, según se mire. Que España no más que un hombre. Que si hubiera dos nos iríamos todos para la otra. ¡Yeah! ¡Buenas tardes, españoles! Buenas tardes, gente de Malvivir. Estamos aquí otra vez tras dos semanas de ausencia. Una porque no había nada que celebrar y hicimos vacaciones. Y otra porque me pilló ahí con la gripe aviar esta que hay. Y nada, volvemos otra vez aquí a Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Estupendo. Que aquí el que no fuma le pega la botella. Pues muy bien, os podéis sintonizar en la 98.0, en la FM y en internet. Ya estamos en internet en www.ciudadenllamas.tk. Yeah. Pues nada, muchas gracias a Jordi por los servicios técnicos, a Rulo que nos ha echado una mano con la página. Mira, si es buena persona. Buenísimas personas los dos. Y también agradecer al programa Ciudad Tanatori que nos regalaron el otro jueves 10 segundillos para hacer un poco de publi del programa. Muchas gracias a Pau Picó, yeah, al tío Paco. Yeah. Y ya sabéis, si queréis pasar una tarde de humor en Valencia, todos los jueves de 7 a 8, Ciudad Tanatori, aquí en Radio Godella en la 98.0 y en internet en www.ciudadtanatori.tk. Esas son letras extranjeras. Ahí estamos. Y nada, muchas gracias también a todos los amigachos del programa, del 20, y en especial a Julián Baila Ska, de amigacho del 20, que nos ha pedido un tema del grupo catalán Último Asalto, y vamos a poner una canción del disco Solos contra Todos y el tema Clase Obrera. Pájaro hace pío, pío, pío, pío. Y el león hace ¡buah! ¡Yeah! Pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y nada, anunciaros a todos que el día 9 de noviembre, el martes, estará aquí un grupo de hoy de Valencia. Ellos son Hoy Miseria y estarán aquí comentándonos un poquito lo que va a ser su retorno con nuevos. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es posible? Posible es, te lo vuelvo a repetir. ¿Es posible? Que sí, joder, coño. Pues nada, estarán aquí a. Pues eso, haciendo una entrevista y comentando un poquito lo que será la nueva formación. Y nada, hoy en el programa vamos a tener la agenda musical como todos los martes. Contactaremos con los punkis callejosos. Y nada, si queréis llamar al programa pues para dar un poco de info, insultarnos, pedir alguna petición, lo que queráis, pero llamar, que el teléfono tampoco es tan caro, coño. Podéis hacerlo al 963642952. Repito, 963642952. Que estaremos encantados de atenderos para lo que queráis. Y nada, pues para darle un poquito de caña después de presentar lo que va a ser el programa, vamos a poner un tema de un grupo punk Yo soy Ácrata y vamos a poner el tema del disco Os Odio y la canción Democracia. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Y bueno, después de escuchar este tema de Ácrata, la canción Democracia, que ya sabéis, que se la metan por el puto culo la democracia esta. Bueno, perdonad, no se puede decir tacos en la radio, que nos censuran. Pues nada, vamos con la agenda musical, la agenda de Halloween. ¡Wow! Y nos vamos con un concierto que tendrá lugar en Santander mañana día 27 de octubre en la Sala New a las 9 de la noche, donde tocarán Vómito, una mítica banda de Irún que presenta su nuevo trabajo, y Carne Cruda, que después de casi un año y medio sin tocar, están preparando su nuevo disco para el próximo año. Y nada, vamos a poner un tema del grupo Carne Cruda, de su disco Melodías Desquiciadas, y la canción Tiros al Aire. Prepara, carga, apunta, dispara. Pero no tiene claro continuamente. susurro de un hacha en tu cabeza. Y bueno, seguimos con la agenda musical de Ciudad en Llamas y esta vez nos vamos al viernes día 29 de octubre, donde tocarán en Torrevieja, Alicante, Benito Camelás en la sala Marea Rock Bar a las 11 de la noche con un precio de 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Llamas por las calles de Avilés, salimos a luchar. Y otro concierto del jueves día 29 es en Barcelona, en la Sala La Báscula, donde tocará Hostia Puta, Pies Pa' Que Os Quiero y el grupo valenciano Abra Cadáver, un concierto que empezará a las 10 y tiene un precio de 5 euros. Y otro concierto del jueves es el que tendrá lugar en Luey, en Cantabria, donde toca Hachazo en su gira de despedida, Atados a Nada y Estupefacientes, un concierto que tendrá lugar en la Plaza Nueva bajo la carpa, empezará a las 10 y es totalmente gratis. Y bueno, vamos a poner un tema de un grupo que tocará aquí en Luey. Ellos son Atados a Nada, su disco Herederos del Mismo Error y la canción Mañana es Demasiado Tarde. Soy el número de una cuenta.

pero ellos no murieron. La madera del hombre duró más que sus sueños. Lo que muere del hombre vivió más que lo eterno. Se murió la esperanza y siguieron viviendo. Solo los perros mueren al morirse su dueño. Bueno, pues la canción anterior de Transfer iba para todos los enamorados de Ciudad en Llamas. Y nada, vamos a seguir con la agenda musical porque nos estamos poniendo aquí sensibilinones y románticos. Y bueno, que la canción esa pues que va dedicada a todos los enamorados y en especial a una persona que ya sabrá quién es. Y nada, vamos a seguir con la agenda musical de Ciudad en Llamas. Nos vamos esta vez al sábado día 30, un concierto que tendrá lugar en Barcelona, en la sala Plaza del Rey. Concierto en el que tocará The Club a partir de las 10:30 y gratuito. Y otro concierto que podéis disfrutar en Barcelona, este mejor que el anterior, porque vienen desde Suiza un grupo que vuelve a España en gira. Ellos son Perkele, que tocarán junto a Secret Army y The Pennycox en Ramasas 2 a partir de las 8 de la tarde con un precio de 12 euros. Tan cerca de la ignorancia. Y vamos a poner un tema de un grupo que toca en Barcelona junto a Perkele. Ellos son Secret Army. Vamos a poner un tema del disco de 2008 que se llama como ellos, Secret Army, y el tema Top Boys. Y bueno, seguimos con los conciertos del del sábado 30. Esta vez nos vamos a Castellón, donde tocarán en la Sala Zeppelin a partir de las 11, Thermofrigidus, Ducky Darria, El Malvado Mono, con un precio de 5 euros. Y otro concierto del sábado 30 es el que tendrá lugar en Chantada, en Lugo, donde tocará Banda Basotti, Boycott, Ruse Ruse y Alen. Tocarán en el Castañazo Rock a partir de las 10 de la noche con un precio de 12 euros. Y hoy, esta vez nos vamos a Irurzun, en Navarra, donde tendrá lugar el festival Piku Rock, en el Polideportivo Municipal del Poblacho Este, donde tocarán Doctor Deseo, Coma, Sutagar, Se Exacten, Chiqui Meleta, La Betty Traván y Digi Bull. Y nada, vamos a poner un tema de Coma del disco Sinónimo de Ofender y el tema El Muro de Berlín. Vive en mi garganta una flema que nunca quise salir, y si le doy la vuelta a los pulmones, escupo corazones con el humo del hashish. ¡Salud! Que nunca nunca quiso salir y si le doy la vuelta a los pulmones, escupo corazones con el humo del hachís que tengo en la nariz. El muro de Berlín vive en mi garganta, una flema que nunca quiso salir y si le doy la vuelta a los pulmones, escupo corazones con el humo del hachís. ¡Salud! Y la verdad es que tú me hiciste ver que estaba equivocado, que la elección de accionar esta palanca no me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque este mundo al que yo pertenezco y que ayudé a moldear toca su fin esta noche. Y mañana despertará un mundo nuevo que otras personas moldean. Y la elección les corresponde a ellos. Y bueno, seguimos con la agenda musical, la agenda del sábado día 30 de octubre. Y esta vez nos vamos a Segovia, donde tocará Cante Pinrélico y el Falo de Vigo en el Joplin a partir de las 10:30, con un precio de 7 euros, donde habrá unas jornadas de proyección de cortos y cine de terror. Aún recuerdo cómo eran las cosas antes, cuando éramos niños y el tiempo no era. Y bueno, otro de los conciertos, esta vez nos venimos aquí a Valencia, al Carmen, donde tendrá lugar un concierto en el antro, un concierto gratuito que empezará a partir de las 12 de la noche, donde tocarán Recolecta pa' una birra, Saqueo, Costra Nostra, Puta Ruina y Cacho Tierno. Nos dejamos llevar. Y bueno, vamos a poner un tema de Costra Nostra del disco Atro Ciudad y el tema Hacia la Locura. Porque seguimos aquí con la agenda musical de Ciudad en Llamas y el último concierto del sábado 30, un conciertazo en recuerdo del Tigre y el Divar, un conciertazo que tendrá lugar en Favara, en Valencia, donde tocan Displasia, Intoxicaos, De Arcadas, Sense Poure, Magnicidio, Destroy, Perversiones y Armand Folló y otros grupos que están por confirmar. Y nada, el concierto tendrá lugar en Favara, en San Llorenç, frente a la piscina, y un concierto gratuito que empieza a partir de las 7 de la tarde. Y vamos a poner un tema de un grupo que estará muy pronto aquí también en Ciudad en Llamas. Ellos son Sense Poure, vamos a poner un tema de su disco antiguo, El futuro se construye en las calles, y el tema Antisistema. Bueno, esta vez nos vamos al domingo 31 de Halloween, donde tocarán en Valencia, Meliana, tres grupazos como son Cante Pinrélico, Hermanastra y El Falo de Vigo en la Sala Durango a partir de las 10:30 de la noche con un precio de 8 euros. Y otro concierto, esta vez nos vamos a Chantada, a Lugo, donde tocarán en el Castañazo Rock grupos como Obrín Paz, Fe de Ratas, Daki Darria y Huezos. Empezará el concierto a partir de las 9 y el precio de la entrada será de 12 euros. Y nos vamos al último concierto, también último concierto de la gira de Perkele, que tocarán en Durango, en Guipúzcoa, y tocarán junto a Aggressive Combat y Dumbling Boys en el Planteruna Café Antioquia a partir de las 9:30 y el precio de la entrada será de 12 euros. Y bueno, tanta brasa que hemos dado con Perkele, vamos a poner un tema del disco No Sé, que para mí uno de los mejores que tiene, y el tema I Believe. Something at all, got a share future, but I gotta be late. Got no money, I'm a wish more. Feels like shit, but I gotta go on. He's getting dark, you can't see the light. gonna fall, I will never give up. It's getting worse, and that's a fact. But I try to see the light in the end. I believe that if change will come. I believe that if change will come. I believe that if change will come. I believe that if change will come. Pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas y hoy vamos a cambiar la sección porque ya que los punkis no nos han cogido el teléfono, vamos a hacer la sección Rastas Callejoso, ¿eh? ¿Qué pasa, Melendi? Hippie buenos. Yes, esos hippies buenos ahí. ¿Qué dices? ¿Qué pasa, Soriano? Pues aquí estamos con el programa más punky de Radio Godella. Es verdad. Ahí. Y eso que no está el tío Paco. Pero es que si estuviera el tío Paco, esto ya no sería tan anarquista. Bueno, y chao, si está tan atori, entonces y chao, en Radio Godella y se te voy de la mezclada. En el tío Paco y el Soriano. ¿Cómo aprovechas para hacer publicidad, eh? Hombre, pues claro. ¿Y qué? ¿Qué te cuentas? Pues res, estoy casi en el matadero de Godella. ¿Y qué? ¿Hacéis algo este...? Sí, ya en Halloween. ¿Hay Halloween? Pues comenta un poco a ver si la gente... Y habrá ambiente musical sangriento y carne a la brasa. ¡Ay! El domingo 31 de octubre. ¡Ay, rica carne! Atención, la actuación de Felón y su mierdofón. ¿Y esos qué hacen, tío? Pues no lo sé, el Jordi te puede informar. Hacen rock, tío, que no te enteras. Felón y su mierdofón. Ah, pone, no sé qué, tecnología al servicio del rock brutal. Y después Pelanini habrá un DJ. Y ya que viene disfrazado, Soriano. ¿Hay que ir disfrazados? ¿Un disfraz o qué? Yo no sé, porque el día 30 me voy al antro. ¿El día 30? Sí. ¿Qué dirá Andrés? ¿Qué día en el antro? Con conciertazo, chaval. ¿Si no lo han cerrado antes? No lo han cerrado antes. A las 12 empieza el concierto. Muy bien. O sea que yo iré, no sé, si vas, allí nos encontraremos. Bueno, por supuesto. Que voy con los punkis callejosos. Bueno, ahora nos metemos, ¿no? Ahora nos vemos en el poli y nos tomamos unos copazos. Eso, en el Mesón Bocatería Sam, esa cuña de publicidad ahí. Ahí, ese poli, su Bocatería Sam. Bueno, ahora nos metemos. Venga, adeu, fideputa. Amun Valencia. Amun. Y bueno, está con el Pau Picó, el tío este de Ciudad Tanatori que hace un programa raro de cojones. Y nada, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, ¿vale? Después del día este de los muertos, el día de Halloween. Y nos vamos a despedir con un tema del grupo La Banda del Destierro. Vamos a poner un tema de su último disco, Tendencias Macarras, y la canción Entre Copazos, que ahí nos veremos. Entre Copazos con todos vosotros la semana que viene. Adeu, fris de putes. Cuando solo